generales para abajo, pero en términos generales es al final. ¿Cuál es la presentación clínica que ustedes observan más frecuentemente de eso? ¿Cómo se disnea. Llama? Disnea. Disnea, sí, puede ser, pero a ver, yo les pongo, ¿cómo lo llamamos cuando ustedes tienen un paciente que llega con enfermedad pulmonar obstructiva? ¿Cómo se llama? EPOC, efectivamente, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cuál es la razón, la etiología más frecuentemente asociada con EPOC? Cigarrillo, es cierto. En sociedades como las nuestras, donde hay mucha polución debido al parque automotor, a las industrias, no es necesariamente el cigarrillo, sino que el estar, ser parte de una comunidad urbana como la nuestra, donde hay una alta cantidad de polutantes en el medio ambiente, va a hacer que de una u otra forma inhalemos estos polutantes y en algún momento algunas personas pueden ser más susceptibles que otras y pueden desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Dónde lo pueden ver ustedes en el campo? Trabajadores de minas, pero en este caso estaríamos a considerar algo más, que es una enfermedad relativa. En este caso se llama neumoconiosis. Entonces la neumoconiosis fuente secundaria a carbón, El BDO 20. ¿Sigue? EPOC. Préstame el liquid. ¿Me ensucié? Uso las piernas por eso, porque me parece ensuciar. ¿Pero se limpia? No, porque tiene las piernas cortas. Es difícil, oye. No, no importa, a ver si lo puedes ensuciar ya, a ver si cambia. ¿Dónde vamos a estar? Porque está borrando mi nombre. Porque este que es hermoso. Pero es que ya está no pertenece a ti. No me importa. Ponle cuarto alto. Sí. Te molesta. ¿Qué? Sí, tengo. Sí, oye, minuto hola. Minuto hola, ¿quién necesita minuto hola? Lo vendo. $5,000 el minuto hola. Oye, deja de coger a la extraña de acá hoy. ¿Esa propuesta es indecente? ¿No? ¿Esa propuesta es indecente de Pablo? De Pablo, sí, no sé. No puede ser. Se me está acabando. Vale, sí, a mí no me ha pasado ningún estudio. Vayanos a alguna parte. Pero no voy a rayar la hoja, es que el caso viene y que no va a rayar. dígalo. Estos tienen unas terminaciones que son los alveolos. Aquí nosotros vamos a tener nuestro intercambio alveolo-capilar. ¿Qué ocurre si yo disminuyo el lumen de esto? Menor cantidad de aire va a pasar hacia la... Entonces, hay resistencia, exactamente, hay resistencia. ¿Qué ocurre que se produzca la disminución del volumen? Muchos factores pueden producir la disminución del radio de este bronquiolo. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona fuma? Una persona que fuma produce un cilia sobre estas células que están acá, que tienen una cantidad de cilias, producen cambios de metaplasia, hay liberación de moco, aumento de las glándulas, hiperplasia, todo lo que ustedes recuerdan de eso. Entonces se produce liberación de moco, hay hiperplasia de músculo liso, etcétera. O sea, este lumen que tenía un radio mayor se reduce, y ustedes recuerdan que la reducción de esto, aunque sea mínima, va a producir una mayor resistencia. Entonces la persona va a tratar, primero que todo, de deshacerse de estas mucosidades. Entonces, ¿qué va a ocurrir con estas personas que fuman? Y ustedes lo han visto, por ejemplo, el abuelito en la casa que fuma y ha fumado toda la vida, ¿qué está haciendo? Tose, tose. Entonces, cuando la persona tose por más de 3 meses durante 2 años consecutivos, es el diagnóstico de una bronquitis, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a tener ahí. ¿Qué otras enfermedades conocen ustedes que nos puedan producir una obstrucción de los alveolos? Enfisema puede que sí, pero puede que no. Enfisema es asma es una enfermedad que puede ser de dos tipos: extrínseca o intrínseca. Extrínseca, cuando un alergeno como polen o heno, la fiebre del heno en otros países, etcétera, etcétera, producen una constricción, o sea, una broncoconstricción con liberación de moco. Entonces va a reducir el diámetro de estos bronquios, entonces va a producir obstrucción. De igual manera, entonces el bronquio trata de responder a hiperplasia de músculo liso, y vamos a terminar con el mismo, con el resultado final va a ser el mismo que el que tuvimos previamente. Eso es básicamente el obstructivo. ¿Qué tenemos cuando ocurre algo restrictivo? Entonces ya no es el bronquio ni el bronquiolo, sino que el parénquima va a estar fibrosado. ¿Qué va a causar la fibrosis de nuestro parénquima? Muchas noxias, por ejemplo, lo que usted mencionaba, neumoconiosis, ¿cierto? O sea, depósito de material que va a producir reacción inflamatoria que al final va a conllevar a una disminución de la complacencia del parénquima. Entonces ya no va a ser acá una obstrucción, sino una restricción del parénquima pulmonar, y similarmente se va a llevar a lo que va a producir la obstrucción, o sea, disminución del intercambio alveolo-capilar. Los pacientes entonces van a estar apnéicos, hipercárnicos, y ustedes los van a ver cuando llegan al servicio. ¿Cómo? Cianóticos. Pueden llegar cianóticos, pero no necesariamente, porque ellos están tratando de compensar. Entonces llegan taquipneicos. ¿Qué ocurre cuando, algo que lo que he olvidado, qué ocurre cuando hay acumulación de moco arriba? Se obstruye ahí. Hay un riesgo a una infección incrementado de que las personas desarrollen infección. Entonces, porque esto es un caldo de cultivo, entonces pueden desarrollar infección y llegar con una neumonía. Por favor. Siguiente. Bueno, entonces este es un paciente de autopsia. Lo que ustedes observan acá son los dos pulmones. Pulmón. Sin embargo, ustedes observan que acá el mediastino, el saco pericárdico no ha sido abierto, pero el mediastino está cubierto un poco por los pulmones. Esto es una sobreinflación debido al estatus asmático. Este paciente murió con un estatus asmático, entonces lo que ha ocurrido es que entra aire, pero como se cierran los bronquiolos, no sale. ¿Cierto? Entonces entra aire y hay una trampa. Entonces entra pero no sale, hay una sobreinflación de los alveolos. Siguiente, por favor. Este es el corte de pulmón, realmente macroscópicamente no se observa nada. Realmente ustedes ven el parénquima como se debería ver, es decir, como si fuera una esponjita. Quizá puedan ver, si ustedes tienen un poquito de imaginación, que los alvéolos, perdón, los bronquiolos se encuentran un poquito gruesos. Eso correspondería a la hiperplasia del músculo liso y de las glándulas que están allí. Por favor, siguientes. ¿Qué es esto? Bronquiolos. Ramificación. Sí, esto es lo que queda de todo ese moco, este es, después de que han abierto los bronquiolos y han sacado lo que quedaba dentro. Entonces todo ese moco que se ha condensado es un moco viscoso. Eso es moco. Entonces ustedes ven por qué el paciente no puede respirar, porque se hace una trampa de oxígeno y finalmente una trampa de aire. Entonces finalmente eso es lo que va a quedar. Obviamente pues estos pulmones no son eficientes para el intercambio alveolo capilar. Entonces esto es el molde del moco que se ha utilizado dentro de los bronquiolos. Entonces obviamente acá vino una obstrucción. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la representación microscópica. Ustedes tienen acá cartílago, ven cartílago, acá tienen más cartílago, y acá en el medio tienen parénquima, donde hay vasos sanguíneos que están congestionados, y una gran cantidad de eosinófilos. ¿Dónde observamos los eosinófilos? En asma. En asma porque es una reacción alérgica. ¿Entonces ven ustedes estas células acá con un citoplasma rojo? Esos son eosinófilos. Entonces es básicamente lo que ustedes van a observar en asma y en cualquier reacción alérgica que produzca un cuadro similar a esto. Por favor, la siguiente. Miren más acá, eosinófilos. Entonces, características de asma. Pues vamos a tener el músculo liso hiperplástico, vamos a tener glándulas también hiperplásticas, vamos a tener muchos eosinófilos que van a estar tanto en el parénquima y algunas veces sobre el lumen. Siguiente, por favor. Bueno, este es un pulmón de un paciente que tenía enfermedad pulmonar obstructiva. Sin embargo, vuelvo a repetir, lo que ustedes ven acá es difícil macroscópicamente, es muy difícil. Quizá acá puedan ver sobre los bronquiolos mucosidades, lo ven acá ligeramente brillante. La siguiente, por favor. Y la devolvemos para que hagan la comparación. Entonces lo que ustedes ven aquí es esto. Entonces recuerden, hagan el ejercicio de memoria, donde ustedes tienen bronquios, bronquiolos, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, y finalmente van a tener los sacos alveolares, que son parte de la cima. Entonces lo que ustedes tienen acá es un proceso llamado bronquiectasia. La bronquiectasia se da secundario también a distintos tipos de noxa, pero el caso típico es el caso de mucoviscidosis, que es una enfermedad común en personas de raza blanca. Mucoviscidosis. Entonces lo que hay aquí es que estos bronquios están llenos de un material viscoso, lo ven ustedes aquí, material viscoso, que permite que haya un colapso del parénquima circundante a estos bronquiolos, bronquiolos respiratorios. Entonces se produce un colapso. Recuerden acá, entonces esto está obstruido, esto colapsa, y se llaman bronquiectasias. Entonces bronquiectasia vendría siendo el colapso ya del... Entonces en bronquiectasia se tiene el bronquio y un colapso del parénquima circundante, secundario a esa gran cantidad de moco que hay dentro del lumen del bronquiolo, ¿cierto? Entonces ustedes ven acá, miren este parénquima que más o menos está, ¿cierto? Miren esa cantidad de moco dentro, miren esos bronquios, lo ven brillante ahí, ¿sí ven? Y miren acá este cortado longitudinalmente, donde básicamente el lumen está lleno de un material mucoide, y esto impide que haya aireación y hace que los bronquios del parénquima vecino se colapsen. Entonces bronquio y ectasia. Este es un proceso inflamatorio crónico. Los pacientes que sufren de esto generalmente mueren a edad temprana porque no solo afecta al pulmón, por ejemplo, pacientes que tienen mucoviscidosis o fibrosis quística también se llama. Entonces, estos pacientes generalmente tienen problemas a nivel de pulmón, de páncreas, de glándulas salivares. Entonces, es un proceso crónico y se producen, miren acá, la bronquiectasis, se producen debido al proceso inflamatorio múltiples procesos infecciosos, porque esto es un magnífico caldo de cultivo para microorganismos y hay al final un proceso fibrótico. Entonces, lo que ustedes tienen aquí son adherencias de la pleura en este pulmón. ¿Lo ven aquí? Es un proceso fibrótico, miren las bronquiectasis. Por favor. Y básicamente lo que ustedes van a observar es un gran infiltrado inflamatorio secundario al proceso infeccioso. Estos son polimorfonucleares, hay destrucción del bronquio. Esta es el tapiz epitelial, pero ustedes ven que abajo está supremamente fibrosado. El lumen también está lleno de neutrófilos. Miren ustedes estos alvéolos circundantes, muchos de estos se han colapsado, o sea, se han hecho exáticos y por tanto ustedes no los ven, pero los que ven los observan. ¿Cómo los observan? Fibróticos por el proceso inflamatorio. ¿Sí los ven acá? Mucho más gruesos de lo que los deberían observar. ¿Claro? Bueno, eso es bronquiectasia. Aquí tenemos un proceso similar en donde ustedes observan el epitelio que recubre el bronquio. Ven acá una gran cantidad de descamación, de células descamadas, y acá un proceso inflamatorio vasos que se encuentran con vasodilatación. Cuando ustedes ven estos vasos así anchos llenos de células rojas, entonces eso es vasodilatación. Esto es un proceso similar al que hemos descrito previamente, pero lo podemos encontrar también en asma. Y lo que ustedes ven acá, si fuera asma, probablemente esto serían, ¿qué células serían? Neutrófilos. Y aquí es un tanto difícil verlos, pero podrían ser. Bueno, vamos a hablar ahora de algo que ustedes mencionaron previamente. ¿Qué ocurre cuando alguien fuma? Entonces hemos dicho que produce irritación de los bronquios y eso va a producir una bronquitis. Pero ¿qué ocurre con los sacos terminales, con el acino, donde están los alvéolos y las unidades de intercambio alveolocapilar? ¿Qué ocurre con eso? Alguien que fuma constantemente o alguien que está expuesto a contaminantes, a polutantes. ¿Qué ocurre con los alvéolos? Hemos visto lo que ocurre aquí en los bronquiolos, pero vamos a discutir qué ocurre en las unidades terminales. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es el cigarrillo y toda la cantidad de cosas que conlleva fumar? Obviamente hay carcinógenos, pero hay una gran cantidad de cosas que producen un daño. Cuando se produce un daño a la pared del alveolo, van a aparecer células inflamatorias. Estas células inflamatorias van a liberar productos que van a traer otras células. Dentro de esos productos hay compuestos llamados elastasas y proteasas. Periódicamente el organismo está produciendo esto, pero periódicamente hay otro compuesto que se encarga de recoger y remodelar esos productos y permitir que el parénquima siga de manera funcional. Eso se llama, la más común o la más mencionada es la alfa-1 antitripsina. Entonces, el alfa-1 antitripsina, de la persona que está fumando constantemente, está produciendo daño tisular, hay permanentemente, igual que lo que ha ocurrido acá, hay permanentemente migración de neutrófilos que están produciendo proteasas. ¿Qué hacen estas proteasas? Digieren esto, ¿cierto? Entonces, durante un proceso crónico de muchos años, estos alvéolos, que deberían ser así, dejan de ser así y se hace esto. ¿Cómo lo llamamos? ¿Usted lo mencionó? enfisema. Entonces esto es enfisema, que es el daño en la unidad terminal de la sina. Entonces tenemos varios tipos de enfisema. El que encontramos más frecuentemente asociado con el cigarrillo es el centro acinar. ¿Por qué? Porque el daño se produce aquí y aquí quedan dos o tres alveolitos, ¿cierto? Contrario a otro que se llama panacinar, que lo encontramos cuando la persona tiene una deficiencia de alfa-1 antitripsina. ¿Cómo lo vemos macroscópicamente? La persona se le ha hecho la autopsia, entonces lo que ustedes ven es ahora, recuerdan que en el asma, a pesar de que los pulmones se veían sobreinflados, no se veían con estos sacos. ¿Recuerdan ustedes? Entonces acá lo que ustedes ven son unas grandes grandes sacos, que lo que ustedes tienen aquí, que generalmente están localizados hacia los ápices. Miren que acá, a pesar de que aquí hay, mira, no se notan tanto, los ven aquí, generalmente hacia los ápices, no hacia las bases. Entonces, esto es un enfisema y probablemente este paciente se gastó algún dinerito fumando. Siguiente, por favor. Ustedes cortan este pulmón. ¿Recuerdan cuando vimos el pulmón del asmático que si a uno no le dicen que murió de asma, uno macroscópicamente no podría decir mayor cosa? ¿Cierto? ¿Lo recuerdan? Porque en el asma no hay daño en la terminación de alveolocapilar, no hay daño en los alveolos, sino que hay acumulación de mucos, en la, de sustancias mucosas y contracción del bronquio en los bronquiolos terminales. Sin embargo, observen ustedes esto aquí. ¿Lo ven ustedes? Entonces eso es básicamente la representación histológica de lo que hemos descrito acá. Eso es un enfisema. ¿Qué tan funcionales creen ustedes que sean estos pulmones? Cero. Son, no son muy funcionales. Primero que todo porque en lugar de tener 3, 4, 5 alveolos, lo hemos cambiado por una sola cavidad, o sea que hemos disminuido nuestra área de intercambio. O sea, en lugar de tener varias unidades funcionando, tenemos una unidad grande que va a tener un área más disminuida. Segundo, fibrosis, por lo que hemos mencionado, proteasas, elastasas, no hay suficiente alfa-1 antitripsina. ¿Qué ocurre con esto? Se vuelve fibrótico. Entonces ustedes tocan esto, cuando ustedes tocan esto, esto se siente áspero. Es como cuando ustedes tocan estropajo, distinto de lo que ustedes sienten cuando tocan una esponja. ¿Cierto? Entonces ¿saben qué es estropajo? Entonces ustedes lo sienten más fibroso. Idéntico acá, entonces esto es un área gruesa y recuerden que para que haya un intercambio alveolocapilar adecuado, el estroma que hay entre el hermosito y el epitelio, o sea el endotelio, debe ser mínimo para que haya suficiente para que pueda fluir oxígeno y salir CO2. Sin embargo, si esto es fibrótico, entonces se daña la unidad alveolocapilar. Entonces eso es lo que ustedes tienen aquí. Obviamente habrá entre estos algunas unidades que sean funcionales. Pero ustedes lo miran microscópicamente, lo miran al microscopio y van a encontrar, ven aquí, algunas unidades que sean funcionales. Estos pacientes pueden tener ambos procesos. ¿Por qué? Porque están fumando, entonces producen bronquitis y producen enfisema y así sucesivamente. Entonces al final estos pacientes van a terminar, ustedes de pronto los ven aquí no tanto, pero en otros países ustedes ven a estos viejitos que andan con una botellita de oxígeno. Sí. Si los han visto por ahí, los han visto en películas, andan con una botellita de oxígeno porque realmente no pueden subir dos gradas porque tienen una deuda de oxígeno. Esto es al margen, pero obviamente el cigarrillo produce enfermedad coronaria. Entonces estos pacientes también tienen un corazón deficiente, al final están tan limitados que mover la cabeza les implica una deuda de oxígeno. Por favor, atención. Bueno, esta es otra forma en que lo vemos. Acá no es tan marcado, pero sin embargo ven ustedes esto. ¿Ven ustedes unas manchas negras? Eso es lo mismo que vimos en el cuadro anterior. Sin embargo, acá hay depósito de material antracótico y destrucción de parénquima. O sea, aquí hay un tipo de enfisema en donde además hay depósito de material antracótico, o sea, carbón. Fíjate, si usted está, por ejemplo, estos ciclistas que yo no sé cómo hacen, que se pegan a los carros así y están chupándose el humo del carro, ustedes lo han visto, yo no sé cómo se las enseña. Pero entonces eso es lo que están haciendo estos individuos, adquiriendo una gran cantidad de carbón. Entonces mírenlo ahí. Siguiente, por favor. Microscópicamente, ¿cómo se ve? Miren esto aquí y mírenlo aquí. ¿Lo ven? En la mitad puede haber uno que otro alvéolo que haya sobrevivido. ¿Lo ven? Pero esto es un edema, es un enfisema centroacinar. O sea, aquí hay esta bula y acá hay uno que otro alvéolo que ha sobrevivido, para diferenciarlo del enfisema panacinar, que es secundario a la deficiencia de alfa 1 antitripsina. Eso es un alvéolo normal, un pulmón normal. Entonces ustedes ven aquí cómo las unidades están preservadas. Ustedes podrían pensar que aquí hay enfisema. Sin embargo, lo que ocurre ahí es que el corte ha pasado a través de eso, entonces quedan estos espacios. Sin embargo, este es supuestamente un pulmón normal comparado con el previo donde había unos grandes espacios que corresponden al enfisema. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, eso es básicamente lo que vamos a observar. Vamos a hacer un recuento de lo que hemos mencionado. Entonces, la enfermedad pulmonar puede ser obstructiva o restrictiva. Generalmente uno de los dos predomina, pero ambos procesos pueden estar juntos. Lo que observamos es que la mayoría de las personas que han fumado durante un gran trayecto de su vida van a desarrollar bronquitis y van a desarrollar enfisema. Estas personas además van a estar con mayor riesgo de desarrollar infección, porque esto es caldo de cultivo para que los microorganismos crezcan ahí. Otras entidades en las cuales puede presentar una enfermedad obstructiva, hemos visto mucoviscidosis, hemos visto asma y todas las enfermedades que por alguna u otra razón producen contracción del bronquiolo, ¿cierto? Ahora vamos a hablar un poquito de enfermedades vasculares, enfermedades intersticiales, que sería algo así más limitado a las restrictivas, y las neumoconiosis, que son una variedad de las enfermedades intersticiales. Por favor, señor. Bueno, ¿qué ocurre cuando una viejita se rompe la cadera? ¿Tiene una fractura de qué? ¿Qué ocurre? No puede caminar muy bien, la cuestan, algunas veces la llevan a cirugía. ¿Ustedes han visto las viejitas que por la osteoporosis, que son así dobladas, que se resbalan, se rompen el freno, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre con estas señoras? Estas señoras entran en un proceso de alto riesgo porque las inmovilizan. Entonces, ¿qué ocurre cuando las inmovilizan? Están con la patita ahí en una cama. ¿Cómo? Además de atrofia, que no ejercitan, hay éxtasis vascular. Cuando hay éxtasis vascular en las venas de los miembros inferiores, hay el riesgo de que algunas de estas venas que tienen válvulas produzcan unos trombos. O sea, la sangre que está ahí se queda quieta y se produce un trombo, que posteriormente se va a desprender y se va a embolizar. O sea, un trombo émbolo se va para arriba. ¿Para dónde se va? Se va, viaja por vena cava, sale de corazón derecho a vasos pulmonares. Pero como este émbolo es grandecito, ¿qué ocurre cuando llega a vasos pulmonares? Impacta. Y entonces, ¿qué ocurre cuando hay un impacto de un émbolo grande sobre la circulación pulmonar? Muerte súbita, porque ustedes recordarán que estos pues que la circulación pulmonar tiene dos orígenes: uno, los vasos pulmonares, y otro, los vasos bronquiales. Un émbolo de este tamaño produce una obstrucción masiva, de tal forma de que los vasos bronquiales no alcanzan a su fin la demanda. Por lo demás, estas personas, como la señora que hemos mencionado, tiene además diabetes, tiene una falla cardíaca, etcétera. O sea, su reserva está muy disminuida. En una persona joven, esto puede pasar, si es un émbolo de este tamaño, probablemente también produzca la muerte, pero pequeños émbolos van a producir solo un dolor torácico, pueden producir cambios de pH, cambios de gases arteriales, pero en términos generales no van a producir la muerte de la paciente. O sea, émbolos pequeños probablemente no van a producir mayor morbilidad, entre comillas, realmente, porque esto no es necesariamente cierto, pero un émbolo grande en una persona con una reserva disminuida va a producir una muerte, y eso es uno de los casos de muerte súbita. Entonces usted tiene el paciente que está ahí en la cama, es la abuelita, viendo a los nietos, la están visitando, y de repente, ¡ah! Ahí está, murió. Bueno, entonces eso es un embolismo pulmonar, y en hospitales de alta complejidad, es decir, los hospitales que reciben todos los pacientes muy complejos, que tienen cirugías complejas, etcétera, esto es una de las causas de mortalidad más seria. Entonces, en ciertos estudios de autopsia de estos hospitales han encontrado que al menos un que al menos un 30%, si no más, de esos pacientes pueden fallecer de un tromboembolismo. Entonces, ¿qué hacen los clínicos tratando a este paciente? Entonces, ustedes han visto, les ponen unas medias o les ponen unas bombas, que son una media grande, y están permanentemente bombeando para hacer que la circulación permanezca, que no haya chance de que haya extra. Lo otro que hacen es que les meten unas sombrillas en los vasos femorales. Entonces, esta sombrilla, que es algo así más o menos, no permite que el trombo se vaya. Sin embargo, eso obviamente tiene sus riesgos. Una persona con una reserva cardíaca y pulmonar disminuida, que está en cama de 80 años, no es algo sutil ir a meterle una de estas sombrillas en los vasos femorales. Siguiente, por favor. Miren aquí ustedes. Entonces, ustedes ven acá. ¿Sí ven? Ven el vaso. Y ven que sobre esto hay un émbolo, que es como si fuera una silla de montar. Si ustedes lo miran con cuidado, esto tiene la forma de la vena donde se formó. ¿Lo observan ahí, chicos? Se ve impresión. Tiene la forma de la vena donde se formó, e inclusive tiene las hendiduras de las válvulas venosas. Entonces, esto es un émbolo, y obviamente esto fue lo que produjo la muerte de este paciente. Siguiente, por favor. Bueno, cuando el émbolo es chiquitico, puede seguir, entonces pasa estos vasos grandes, se va por los vasos pequeños, hasta llegar a un vaso lo suficientemente pequeño donde no pasa y se impacta. ¿Y qué produce? Produce un infarto. Hemos dicho también que el pulmón tiene una doble circulación de los vasos pulmonares y de los vasos bronquiales que vienen de la aorta. Si la aorta y corazones también, entonces se puede suplir el flujo. Sin embargo, hay hemorragia. Entonces ven ustedes un triángulo. Recuerden ustedes que este vaso que viene aquí, este vaso, va a suplir una área de pulmón. Cuando se impacta acá un émbolo, esta área del pulmón se infarta. Entonces ven ustedes este triángulo, ¿lo ven? Un triángulo muy bien formado ahí. Entonces, estos son frecuentes. De hecho, muchos pacientes pueden tener tromboembolismo sin que los lleven a la muerte, porque son trombitos chiquititos. Los trombos masivos, como el que vimos previamente, van a producir muerte súbita. Pero estos van a producir básicamente dificultad respiratoria. Siguiente, por favor. Aquí vemos uno mayor. Entonces, ¿qué ocurre? Al principio hay hemorragia, pero en la medida que el paciente no muere, en la medida en que esto se organiza, entonces se produce fibrosis, ese trombo se reabsorbe y quedan solo unas líneas unas adherencias sobre el vaso sanguíneo. Siguiente, por favor. Pues miren acá realmente lo que es el émbolo. Entonces ustedes recordarán lo que dijimos inicialmente. Entonces aquí está el vaso sanguíneo, que es el vaso femoral. Acá hay unas palpitas. Hay éstasis, entonces se deposita acá, se produce un trombo. Entonces hay líneas. ¿Ustedes ven unas líneas aquí? En una línea también. Entonces hay depósitos de plaquetas, depósitos de glóbulos rojos, depósitos de plaquetas, fibrinas, glóbulos rojos. Entonces eso va a dar esa apariencia. Y finalmente acá queda lo último que son masas de glóbulos rojos, que ven ustedes acá. Es básicamente eso. Entonces esto se llaman líneas de Sand, PA, ZA, HN. Esa es la representación histológica. Esa es la representación histológica. Entonces ustedes ven estas líneas. ¿Líneas de qué? Sand. Entonces ustedes van a ver esto. Lo ven acá, miren acá, la pared del vaso. Pues van a ver lo que había depositado inicialmente, glóbulos rojos, plaquetas, fibrinas, etcétera, etcétera. ¿Estas son las líneas? Estas que están aquí. Devuélvanlo que están aquí. Acá se nota mucho mejor. ¿Las ven? Pero estos son los depósitos de plaquetas. Glóbulos rojos, etcétera. Entonces ustedes van a ver, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si el paciente no muere? Entonces, esto se reorganiza y van a aparecer unas adherencia, este es el vaso sanguíneo, entonces van a aparecer todo esto que queda ahí, se vuelve fibrótico, entonces van a aparecer una cantidad como si fuera la red de una araña. ¿Cierto? Entonces quedan varios lúmenes, pero queda esto ahí. O sea, esto va a generar resistencia al flujo vascular. Y por consiguiente, si la persona no muere y ha tenido varios de estos eventos, puede llegar a presentar hipertensión pulmonar. Acá tenemos lo mismo para que ustedes aprecien las líneas de Sand. Siguiente, por favor. Bueno, entonces acá estábamos hablando de que hay un proceso de reorganización. Entonces aquí ya es un proceso un poco más avanzado. Ha habido fibrosis. Es acá, estos son fibroblastos. Acá es lo que quedó del lumen. Básicamente, esto es lo que quedó del lumen. Entonces era un vaso. Esto es lo que quedó del lumen. Y entonces este vaso va a disminuir su capacidad vascular y obviamente va a ser un vaso más grueso que va a producir hipertensión pulmonar en algunos casos. ¿Sí? Mírenlo ahí. Eso es lo que queda al final si la persona no muere. Siguiente. ¿Sí? Macroscópicamente, mírenlos aquí. ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno. Eso es lo que ocurre básicamente cuando hay un tromboembolismo. ¿Cómo reconocen ustedes un tromboembolismo? Clínicamente puede ser muy difícil. Puede ser muy difícil. El diagnóstico se hace con una arteriografía, que a veces en un paciente, como el que hemos mencionado, también es un procedimiento invasivo difícil, o con un scan, usando tecnesio, pero también puede ser difícil. Por lo tanto, muchas veces cuando estos pacientes tienen un tromboembolismo se van deteriorando, porque si tienen uno y están con éstasis vascular, pueden tener dos, si pueden tener dos, pueden tener tres, y al final pueden tener múltiples eventos tromboembólicos que van a producir la muerte del paciente. Esta es otra entidad. Esta entidad se llama granulomatosis de Wegener. Es una enfermedad autoinmune en donde se producen granulomas. En los granulomas, recuerden que habíamos hablado cuando vimos tuberculosis de células gigantes multinucleadas, pero estos granulomas se producen alrededor de vasos sanguíneos. Entonces la duración es básicamente alrededor de los vasos sanguíneos con la consabidos cambios de la presión en estos vasos. Esto realmente no tiene una causa clara, es autoinmune, como menciono, es una entidad realmente rara, pero es bueno que ustedes tengan en mente que eso puede ocurrir granulomatosis de Wegener Fue en enero. Fue en enero. Fue en enero. Entonces ven ustedes el paso que tiene una pared gruesa. ¿Cierto? Una pared gruesa donde ustedes tienen un ser tan gigante como un tipo criada. Esto se trata con esteroides y ya se. Acá vamos a hablar de otras entidades que son mucho menos comunes. Vamos a hablar de otras entidades que son mucho menos comunes y de algo que hemos mencionado tangencialmente, cuando miramos enfermedad de membrana y alina del recién nacido. Y es una entidad que se llama daño alveolar difuso. Daño alveolar difuso es exactamente lo mismo que ocurre cuando hay un daño del parénquima pulmonar, que puede ser, por ejemplo, por una enfermedad de membrana hialina, o puede ser por una sepsis, o puede ser por un ataque químico o físico, etc. Entonces lo que ocurre es que hay daño del endotelio con salida, filtración de fluidos, daño de algunas células con liberación del citoplasma y de lípidos, lo cual va a producir lo que ustedes recuerdan sobre el alveolo, que es la formación de una membrana hialina. Los fluidos, lípidos, etcétera, células muertas, van a producir la membrana hialina. Esto es básicamente una hemorragia intraalveolar. Siguiente, por favor. Bueno, estoy saltando. Antes de eso, que es básicamente. Perdón. Antes de eso, vamos a mencionar una enfermedad que no sé si es muy común aquí, pero que quizá ustedes vayan a ver ocasionalmente, y es son las enfermedades por inhalación de ciertos compuestos. Entonces tenemos inhalación de sílica, ¿cierto? Sílica. Sílica. Que son personas que trabajan en puliendo diversos, ¿no? Pulidores que trabajan en donde hay mantenimiento de barcos. Hay ciertas profesiones que están al riesgo. Y entonces se produce liberación de partículas que pueden ser aspiradas. Dentro de eso hay unas partículas que son los asbestos. Ustedes van a poder mencionar. Los asbestos pueden ser de dos formas, una menos nociva y otra mucho más nociva. La que es más nociva es la que produce unos fragmentos alargados que no pueden ser fagocitados por los macrófagos, pero que los macrófagos tratan y los cubren de material férrico, por eso se ven así, como cuando algo se oxida, se vuelve ferruginoso, oxidado. Y esto es sugestivo de asbestosis. La asbestosis es importante, ¿por qué? Porque es un factor de riesgo, asbestos es un factor de riesgo para desarrollar carcinoma pulmonar y para desarrollar una enfermedad de la pleura, que es un mesotelioma, un tumor de la pleura que es mesotelioma. ¿Cuándo es mayor el riesgo? Cuando la persona, además de trabajar con asbestos, fuma. Entonces una persona que trabaja con asbestos y fuma, creo que tiene un riesgo de aproximadamente 50 veces más de desarrollar un carcinoma broncogénico que una persona que no esté expuesta a ninguno de estos dos factores de riesgo. Ferruginoso, de hierro. Ferruginoso. Mírenlos ahí. Entonces los macrófagos se han dedicado a cubrir esto con hierro. Si uno los tiñe, uno puede teñir esto para estar seguro de que es hierro, por favor la siguiente. Entonces los tiñe con azúcar cruciano. Cuando lo tiñe con azúcar cruciano, entonces va a marcar, el azúcar cruciano marca el hierro. Entonces ven ustedes el cuerpo ferruginoso. Bueno, ahora sí, sigamos con lo que habíamos mencionado del daño alveolar difuso. El daño alveolar difuso es básicamente la respuesta del parénquima pulmonar a cualquier agresión. La agresión puede ser trauma. Yo dejo a estos pacientes que no hagan esto, se dicen pacientes que tienen pulmón de choque. ¿Por qué? Porque alguien tiene un trauma, entonces hay un desarreglo hemodinámico, hay una liberación de una cantidad de compuestos por los neutrófilos, los macrófagos, etcétera, que van a producir un daño en el endotelio que va a hacer que se libere fluido, que va a hacer que se dañe algunas células, que va a permitir el depósito de estas membranas que alinean sobre el alveolo pulmonar. Entonces lo que ustedes van a encontrar en las primeras etapas es un pulmón congestivo. Lo ven, este pulmón no sirve para intercambio hemorrágico y edematoso. Siguiente, por favor. Microscópicamente, pues ustedes ya lo han visto en enfermedad de membrana y harina. ¿Miren aquí? Enfermedad de membrana y harina. Entonces esto es lo primero que ocurre, hay un depósito de material hialino sobre las paredes alveolares. Hay muchas células descamadas en las allá del centro y hay una hiperplasia en neumocitos tipo 2 que son los que van a encargarse de producir reparación, además de que son los que producen surfactante, ayudan en la reparación y remodelación del pulmón. Siguiente, por favor. Entonces miren ustedes los neumocitos tipo 2 aquí, los ven como en tachuela, y los ven, acá está la membrana de harina, y estos neumocitos tratan de reparar, pero al reparar producen fibrosis. Cuando se produce fibrosis, entonces este pulmón no es funcional. Entonces miren acá ustedes la cantidad de neumocitos tipo 2, todos estos que tienen la apariencia de tachuela. Y cuando hay fibrosis, y si la persona sobrevive, la mayoría de estos pacientes no sobreviven, este pulmón, que es residual, tiene la apariencia de un panal de abeja, pero no es funcional para el intercambio de la capilar. Miren, acá está un mayor poder de los neumocitos tipo 2. Algunos macrófagos descamados, y esto va a producir una fibrosis de intersticio, lo cual va a producir que este pulmón no sea funcional. Esto es una tinción especial. Esta tinción especial me va a marcar con azul el colágeno. O sea, este pulmón está ahora fibrosado, lleno de colágeno por todas partes. ¿Lo ven ustedes? Inclusive en los alveolos más pequeños, ustedes ven el azul de este pulmón, que es lo que queda de este proceso, no es funcional. Siguiente, por favor. Miren acá el colágeno por todas partes.